¿Por qué se suma al Ministerio de Agricultura, en particular la Secretaría de Coordinación Política y Emergencia Agropecuaria, al programa y esta mesa? Por parte de nosotros nos sumamos fundamentalmente pues creemos que si FACER, en particular el movimiento, no es parte de una alianza con el Ministerio de Agricultura y el resto del Gobierno Nacional para llevar adelante lo que marca Cristina y que siempre lo dice nuestro ministro. La política agropecuaria está sentada en fortalecer los dos extremos de la cadena. La de los que producen, los productores, los trabajadores, y la de los consumidores. Para que esos dos eslabones de la cadena se fortalezcan y que se dejen de llevar gran parte de la ganancia los que están en el medio, eso solo lo podemos hacer fortaleciendo las organizaciones de los dos extremos, trabajando con ellos, y en particular, en el caso de la provincia de Buenos Aires, eso solamente se puede hacer si laburamos con los jóvenes, si laburamos con la comunidad organizada, y eso es sinónimo de FACER.